Bienvenidos a una página más del diario del Dr. Palma. Clínica Dental Dr. Palma, en las mejores manos. Empezamos. ¿Por qué es importante tener unos dientes sanos? ¿Por qué te interesa cuidarte los dientes? Si te cuidas los dientes, ayudarás a prevenir la formación de placa dental, que es una capa muy fina que se pega a los dientes. Tal vez no te preocupe demasiado el hecho de tener placa dental, pero el problema es que es muy pegajosa y actúa como un imán para las bacterias y el azúcar. Como las hormigas en un picnic, las bacterias se enloquecen por el azúcar que tienes en los dientes y lo descomponen en ácidos que destrozan el esmalte dental, provocando la formación de unos agujeros en los dientes denominados caries. La placa dental también provoca gingivitis, una enfermedad en la que las encías se enrojecen, inflaman y duelen. Las encías son el tejido rosa y blando que tienes en la boca que sujeta los dientes. Si no te cuidas los dientes, no tardarás mucho en tener caries y dolor de encías. Lo pasarás mal al comer y, desde luego, no te apetecerá mucho sonreír. Por cierto, ¿qué antigüedad tiene el cepillo de dientes? El cepillo de dientes se inventó en China hace más de 1000 años. Esperamos que el tuyo no sea tan antiguo. Los dentistas recomiendan cambiar de cepillo de dientes cada 3 meses. Ve a tu dentista para que te haga una revisión y, si es posible, que te regale uno. Antes de que se inventara la pasta de dientes, tenemos una gran suerte de saber tanto cómo cuidarnos los dientes. Antiguamente, cuando la gente se hacía mayor, se le iban cayendo los dientes a trozos, lo que era muy doloroso. Para librarse del dolor de dientes, se los tenían que sacar. Al final, la gente aprendió que era más importante lavarse los dientes, pero todavía no se había inventado la pasta de dientes. Mientras te lavas los dientes con tu pasta de dientes con sabor a menta o a fresa, piensa en las cosas que se utilizaba antes la gente para lavarse los dientes. Utilizaban tiza o carbón en polvo, zumo de limón, ceniza, ya sabes lo que queda tras un incendio, una mezcla de tabaco y miel. ¡Ah, qué asco, ¿verdad? No fue hasta hace unos 100 años que alguien inventó una especie de crema con sabor a menta para lavarse los dientes, la pasta de dientes. El tubo de pasta de dientes no tardaría mucho en inventarse, lo que permitió a la gente poner fácilmente la pasta en el cepillo de dientes. La conducta de lavarse los dientes se popularizó durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército de Estados Unidos daba cepillos y pasta de dientes a los soldados, y estos se lavaban los dientes 2 veces al día. En aquel entonces, los tubos de pasta de dientes se fabricaban con metal, que hoy son de plástico blando y mucho más fáciles de manipular. Hoy en día, hay muchas pastas de dientes entre las que elegir, con multitud de colores y sabores, y hay marcas especialmente fabricadas para niños. Las personas que tienen los dientes bonitos anuncian pasta de dientes para televisión y en las revistas. A la hora de elegir una pasta de dientes, asegúrate que contiene flúor. El flúor fortalece los dientes y protege las caries. Para lavarte los dientes, no necesitas mucha pasta. Con un poco de pasta basta. La del tamaño de un guisante basta. No es una buena idea tragarse la pasta, de modo que asegúrate de enjuagarte bien la boca después de cepillarte los dientes y de escupir cuando hayas acabado. Pero ¿cómo puedes tener unos dientes sanos? Los niños pueden cuidarse los dientes siguiendo los siguientes pasos. Lávatelos por lo menos 2 veces al día, después de desayunar y antes de acostarte, por la noche. Si puedes, lávatelos también después de cada comida y después de tomar un tentempié dulce. Lavarse bien los dientes ayuda a descomponer la placa dental. Cepíllate todos los dientes, no solamente los que están delante, que se ven más. Dedica un tiempo a los dientes laterales y a la cara interna de todos ellos. No te cepilles las encías. Dedica tiempo a lavarte los dientes, por lo menos 3 minutos cada vez. Y si te cuesta calcular el tiempo, utiliza un cronómetro o ponte una canción que te guste para ayudar a pasar el tiempo. Pregúntale a tu dentista si un enjuague bucal antibacteriano de boca tiene razón para ti. Pide a tus padres que te cambien el cepillo de dientes cada 3 meses. Las cerdas de algunos cepillos cambian de color cuando toca cambiar de cepillo. Aprende a utilizar la seda dental, lo que es muy importante para mantener los dientes sanos. Las primeras veces que utilices seda dental tal vez te resulte extraño, pero poco tiempo te harás un experto en el uso. Desliza la seda dental entre cada par de dientes adyacentes a lo largo de la línea de las encías. La seda dental permite eliminar los restos de alimentos ocultos y llegar a donde no puede llegar el cepillo de dientes, por muy bien que uno se lave los dientes. Y también puede cepillar la lengua para ayudar a mantener un aliento fresco. También es importante que vayas al dentista 2 veces al año. Aparte de evaluar si tienes caries o enfermedades que afecten a las encías, en la clínica dental Dr. Palma te ayudaremos a mantener los dientes súper limpios. Y seguro, también te enseñaremos a sacarle mayor partido al cepillo de dientes y a la seda dental. Para mantener los dientes sanos, no solo tienes que lavártelos bien. Utiliza, como hemos dicho, la seda dental y ten mucho cuidado con lo que comas o bebas. Recuerda que la placa dental está siempre esperando a que llegue el preciado azúcar. Come abundante fruta y verdura y bebe agua en vez de refrescos. Ah, y por cierto, no te olvides de sonreír. Estos son los consejos que te estamos ofreciendo a través de este diario sonoro de la Clínica Dental Dr. Palma. Clínica Dental Dr. Palma, en las mejores manos.